y raptan a Joan en tu nueva nave. Tienes que llegar, mas los desperfectos hay que reparar. Un poco mejor, Maya es feliz. ángel, la niña de las flores, llenas los prados de colores, nos rodeas con tu bondad y con todo tu amor. Ángel, eres tan dulce y bella, tienes el brillo de una estrella, sacas lo bueno de la gente con ejemplos de amor. Con tu llave mágica buscas esa flor, nos darás felicidad y el camino más fácil será. Ángel, estrella de las flores, busca aquellos siete colores que en una flor encontrarás, dando felicidad. Con tu llave mágica buscas esa flor, nos darás felicidad y el camino más fácil será. Ángel, estrella de las flores, busca aquellos siete colores que en una flor encontrarás, dando felicidad. Ángel, eres tan dulce y bella, tienes el brillo de una estrella, sacas lo bueno de la gente con ejemplos de amor. Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Yo te espero aquí, sí, sí, este es mi lugar. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar. Un mundo de aventuras sin igual, junto a mí, a tu amiga Candy. Si te sientes solo, recurre a mí. Cuéntame tu historia, te alegrará. Sabes que una amiga tendrás. Búscame, sígueme, llámame Candy. Busca mi camino, sígueme, ríe como Candy. Sobakasu nante kinishina iwa hanapecha date date date o kini iri otenbaita sura dai suki kakeko suki fudai suki watashi wa watashi wa watashi wa kandi hitori bocchi de iru no. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. El Vengador, que se transforma en un robot. El Vengador, tiene poderes sin igual. El Vengador, en la batalla mostrará que sin duda con él no se van a igualar. ya mostrará que sin duda con él no se van a igualar. Ya conoce la batalla sin cuartel, siempre vence porque lucha por el bien. El Vengador, que se transforma en un robot. El Vengador tiene poderes sin igual. El Vengador en la batalla mostrará que sin duda con él no se van a igualar. La batalla sin cuartel, siempre vence porque lucha por el bien. El Vengador, que se transforma en un robot. El Vengador tiene poderes sin igual. El Vengador en la batalla mostrará que sin duda con él no se van a igualar. El Vengador, el Vengador, el Vengador, el Vengador, el Vengador, el Vengador, el Vengador, el Vengador, el Vengador, el Vengador. El Gladiador navega por el mar. El Gladiador, antes de ir a luchar, el Gladiador espacial. Al Gladiador los monstruos lo buscarán. Al Gladiador lo quieren eliminar. Gladiador, tú le sabrás contestar. Cruzar difícil solución, pero su mente se iluminará y los malvados huirán. Héroe de ayer, Don Quijote, un hombre vivirá. Sancho Panza, él te acompañará en tu lucha contra la maldad. Don Quijote, tu mundo es irreal. Algún día todo puede cambiar. Don Quijote, luchando hasta el final. Dulcinea, su amor te entregará. Junto a ella, a todos vencerá. Don Quijote, tu mundo es irreal. Algún día todo puede cambiar. Protegerá el galáctico, tiene un gran corazón. El galáctico emprenderá con gran pasión. El galáctico a los planetas llegará y a la justicia y el bien protegerá. Si las fuerzas del mal se le cruzan a él, con su nave gigante los enfrentará. No hay frontera en el mundo que lo detendrá y luchará por el bien. Si las fuerzas del bien se juntaran con él, el poder de los buenos sería inmortal. El galáctico llega volando en su nave espacial. El espacio sideral, el galáctico a la humanidad ayudará. El galáctico por las estrellas volará y la justicia y el bien protegerá. El galáctico a los planetas llegará y hará justicia y el bien y el bien protegerá. Y a la justicia y el bien protegerá. Y a la justicia y el bien protegerá. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Tú, niño de la tierra, escúchame. Tú que has conocido nuestro ayer, se está apagándote era nuestro sol. Ven hacia Arcadia, síguenos. Respuestas junto a ti. Cruzando el tiempo y la oscuridad, amigos frente a la adversidad, mil aventuras te aguardarán, mas no te detendrás. Todo es Espartaco, voy hacia el sol. siento que la vida es un placer. Y triunfar es lo que deseo sin cesar. Ganar, vencer es lo que soñé. Nunca perder me permitiré. El alcohol, por eso, no podrá perder jamás. Adelante, llega la meta. El alcohol. Al correr, siento que la vida es un placer. Triunfar es lo que deseo sin cesar. Ganar, vencer es lo que soñé. Nunca perder me permitiré. Alcohol, por eso, no podrá perder jamás. El alcohol ganará y nadie lo impedirá. Siempre adelante, llega la meta. Siento que la vida es un placer. Triunfar es lo que deseo sin cesar. Ganar, vencer es lo que soñé. Nunca perder me permitiré. El alcohol, por eso, no podrá perder jamás. Adelante, llega la meta. El El viento voy a correr, porque el viento es fiel amigo en mi vida. Es mejor ir con él. Cuando llegue la verdad, yo lo volveré a encontrar y conmigo correrá juntos hasta el final. Pero yo voy a cantar mi canción y hablaré de aquel amigo siempre fiel. Es el viento, un amigo, ve por él. El viento voy a correr, porque el viento es fiel amigo en mi vida. Es mejor ir con él. Cuando llegue la verdad, yo lo volveré a encontrar y conmigo correrá juntos hasta el final. Pero yo voy a cantar mi canción y hablaré de aquel amigo siempre fiel. Es el viento, un amigo. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Contra el mal. Oh, oh, oh, oh, los Josefina y Santi son amigos de verdad. Ella siempre lo va a proteger. Es un gran secreto que jamás lo creerán, porque es invisible a los demás. Josefina, ¿dónde lo vas a llevar? Josefina, llévanos a los demás. Josefina, Santi te puede ordenar tu tamaño, él te lo puede cambiar. La lleva en la mano cuando hay necesidad y aumenta de tamaño al volar. Es la ballenita tan distinta a las demás, tiene tanta personalidad. Josefina, ¿dónde lo vas a llevar? Josefina, llévanos a los demás. Josefina, Santi te puede ordenar tu tamaño, él te lo puede cambiar. Josefina y Santi aventuras vivirán, jugando y aprendiendo sin parar. Aunque nadie sepa de sus viajes sin igual, ellos siempre los recordarán. Josefina, ¿dónde lo vas a llevar? Josefina, llévanos a los demás. Josefina, ¿dónde lo vas a llevar? Josefina, llévanos a los demás. Josefina. Todos quieren irse con la máquina, volverá hacia atrás y podrá ver todo lo que sucedió en la máquina del tiempo. Todos quieren saber lo que aconteció, ya sabrán la verdad. Cuántas aventuras se recordarán en la máquina del tiempo. Y si llegas al pasado podrás comprobar, revivir lo que has leído. Y cuando ya vuelvas nos vas a contar lo que fue con la máquina del tiempo. Todos quieren irse con la máquina, volverá hacia atrás y podrán ver todo lo que sucedió en la máquina del tiempo. Si llegas al pasado podrás comprobar y revivir lo que has leído. Y cuando ya vuelvas nos vas a contar lo que fue con la máquina del tiempo. Todos quieren irse con la máquina, volverá hacia atrás y podrán ver todo lo que sucedió en la máquina del tiempo. Todos quieren irse con la máquina, volverá hacia atrás y podrán ver todo lo que sucedió en la máquina del tiempo. Todos quieren irse con la máquina, volverá hacia atrás y podrán ver todo lo que sucedió en la máquina del tiempo. Todos quieren irse con la máquina, volverá hacia atrás y podrán ver todo lo que sucedió en la máquina del tiempo. Pitiripao es lo que tú imaginas, pasarlo bien y aprender. Pitiripao es lo que tú imaginas en tu canal, cerca del mar. Invita a tus papás, hermanos y abuelitos, sin olvidarte de ellos. Pitiripao es lo que tú imaginas, pasarlo bien y aprender.

dónde vienes, pequeña Lulu, eres toda mi felicidad. Ríen ancianos y niños también por la forma que tienes de ser. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. A Lulu le seguimos las ideas que a todos nos dan, porque nunca ha fallado. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. A Lulu le seguimos las ideas que a todos nos dan, porque nunca ha fallado. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Eres amiga de todos igual y contigo soñamos jugar. Esos muchachos te quieren, Lulu, aunque el club no te dejen entrar. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. A Lulu le seguimos las ideas que a todos nos dan, porque nunca fallamos. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. A Lulu le seguimos las ideas que a todos nos dan, porque nunca fallamos. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Lulu, nunca cambies. Lulu, nunca cambies. Lulu, nunca cambies. La verdad, el que sabe cómo actuar es rey Arturo. El que tiene la bondad, el que lucha por la paz, el rey es él. Con su espada va a luchar y la corte va a ayudar al rey Arturo. Pronto se reunirá en la mesa sin final con él mejor. El rey Arturo, su señor. Él es el rey Arturo, tan bueno, que lucha por la libertad. Él es el rey Arturo, tan justo. Viva el rey Arturo, sí señor. Ya la la la la la la. Virtudes, por lo que lucha sin cesar. Ya la la la la la la. Defiende con valor, justicia y amistad. El que sabe la verdad, el que sabe cómo actuar es rey Arturo. El que tiene la bondad, el que lucha por la paz, el rey es él. Con su espada va a luchar y la corte va a ayudar al rey Arturo. Pronto se reunirá en la mesa sin final con él mejor. Con el rey Arturo, su señor. Él es el rey Arturo, tan bueno, que lucha por la libertad. Él es el rey Arturo, tan justo. Viva el rey Arturo, sí señor. Ya la la la la la la. Virtudes, por lo que lucha sin cesar. Ya la la la la la la. Defiende con valor, justicia y amistad. Él es el rey Arturo, tan bueno, que lucha por la libertad. Él es el rey Arturo, tan justo. Viva el ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Podrás hacer con valor sin igual, al malvado podrás vencer y dar al mundo la felicidad. Hombre araña traerá alegría y tranquilidad, sé que tú nos darás el ejemplo de tu bondad y verás que el mundo así será mejor. Con tu gran valor siempre lucharás, y en tus manos hay una tela especial. Hombre araña, con tu rey, la justicia podrás hacer con valor sin igual. Malvado podrás vencer y dar al mundo la felicidad. Así será mejor. Y verás que el mundo así será mejor. Y verás que el mundo así será mejor. Jamás en la vida nos defraudarán. Superhéroes son. Contemos con ellos aquellos que hacen mal les dará la lección con su fuerza de robot. Y al final volverá a su forma natural, porque así es mejor, no lo reconocerán. Se convertirá si no cumplen la ley. Sus poderes son algo fenomenal. Aquellos que hacen mal les dará la lección con su fuerza de robot. Y al final volverá a su forma natural, porque así es mejor, no lo reconocerán. Se convertirá si no cumplen la ley. Sus poderes son algo fenomenal. Transformará con su cuerpo mental. Sus poderes son algo sensacional. Se transformará. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. El universo ya está protegido por el poder de Grayskull. Con secretos poderes destella un castillo y va a luchar hasta el final. Su lado la mágica espada y amigos que no fallarán. Las fuerzas malvadas querrán liquidarlo y nunca descansarán. Nuestro castillo nos da fortaleza y eterna protegerá. Junto a grandes amigos unidos luchando, a Skeletor derrotará. Ya está protegido por el poder de Grayskull. Con secretos poderes destella un castillo y va a luchar hasta el final. Teniendo a su lado la mágica espada y amigos que no fallarán, las fuerzas malvadas